Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Decíamos recién, nos preocupa el panorama de la provincia, nos preocupa Paso de los Libres. Está en línea Alcides Acuña, trabaja en el área de defensa civil de la Municipalidad de Santa Lucía. Alcides, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, yo soy el director de defensa civil de Paso de los Libres. Sí, buenas tardes, ¿cómo está usted? Perfecto, Gustavo, lo saluda aquí en Bellavista. Bueno, preocupados, Alcides, por esa situación de Paso de los Libres. Nos cuenta un poco la situación, cómo está la situación de evacuados, un poco cómo se ha dado el siniestro en esa localidad. Sí, mire, la situación acá es bastante difícil, bastante compleja. Está complicado la ciudad por la cantidad de lluvia que cayó en las últimas horas. Si bien esto empezó el día 8, 23 de la noche, en pocas horas ahí nomás precipitó 150 milímetros y en apenas 30 horas nosotros tuvimos casi 300 milímetros de lluvia. Esto que hizo que prácticamente un arroyo que evacúa todo el agua, prácticamente Paso Los Libres, haya colapsado. Consecuencia de ello, se inundó prácticamente el 80% de nuestra ciudad, anegando muchísimos barrios, sobre todo los barrios del Impico, pero también muchos barrios céntricos. Y como resultado de ello, hasta el momento nosotros tenemos 120 evacuados y prácticamente unos 1.000 autoevacuados, que si bien es cierto están regresando a su domicilio, son personas de extrema vulnerabilidad que por cualquier lluvia o causas naturales van a tener que volver a ser autoevacuados, ¿no? Uh-huh. Esta situación está haciendo que se ponga que el intendente nuestro acá de Paso Los Libres, el doctor Martín Ascúa, en el día de la fecha de decretara el estado de emergencia hídrica en nuestra ciudad. Bien, Alcides, colaboran en este momento bomberos voluntarios. ¿Cómo es un poco el equipo que está trabajando para esta intensa tarea en Libres? ¿Cómo está coordinado un poco por estas horas este trabajo de evacuación y autoevacuación de bombeo seguramente en la ciudad de Paso de los Libres? Sí, nosotros inclusive tuvimos una reunión del Comité de Seguridad que integra el Ejército Argentino, la Policía de la Provincia, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, bomberos voluntarios, fuerzas intermedias. Y estamos trabajando en conjunto ya desde un principio con todas estas fuerzas nacionales y de seguridad en la provincia y también nacionales en forma conjunta. Entonces eso hace un poco más fácil toda la tarea, porque ponen a disposición móviles, personal y logística para que nosotros pudiéramos evacuar en forma rápida en caso de la lluvia, porque como usted ve, esto de estas lluvias últimas que ocurrieron han precipitado muchísima agua en muy poco tiempo. Entonces hace muy difícil la tarea de rescate cuando uno no tiene afectado todo ese sistema, pero acá en Libre, gracias a Dios, se está trabajando en conjunto y está dando muy buenos resultados esa situación. Bien, Alcides, ha sido grave y luctuosa también la situación. Primero, lo conocido en el día de ayer por la prensa, la pérdida de vida de este automóvil que se precipitó un arroyo con una menor y su madre, y también en el día de hoy otro hallazgo de otro automóvil que fue arrastrado por el temporal y que, bueno, pudo ser hallado el cuerpo de una persona mayor también. Sí, bien, no me puedo plantear mucho porque está judicializado ese tema. Y trabaja la comisaría segunda, es muy cierto. El día que se desató la fuerte tormenta, el día 8 y madrugada el 9, se tuvo conocimiento que cayó un vehículo al cauce del arroyo y como resultado de ello se encontró sin vida a una persona del sexo femenino y una niñita apenas 7 años. Y ayer con mucha sorpresa nuevamente se dio cuenta que en ese mismo arroyo y en esa misma zona había otro auto que estaba ahí en el lugar, y bueno, la policía hoy rescató el lugar y en horas de la tarde se encontró sin vida el cuerpo de una persona del sexo masculino, ¿no? Uh-huh. Esto hace se complique cada vez y lamentablemente las pérdidas humanas son lo que nos preocupa y le preocupa a todo el mundo, ¿no? Alcides, ¿con qué puede ayudar la comunidad para llegar a Libres? ¿Con qué tipo de ayudas son las más urgentes en estas primeras horas del siniestro? Mire, nosotros más importantes en estos momentos para nosotros es los colchones, frazadas, agua mineral, alimentos no perecederos, porque fíjese que nosotros no estamos consiguiendo ya ni en la provincia para comprar colchones porque ya no hay en los negocios, porque por la cantidad que se están adquiriendo, no solo en Paso de los Libres, sino toda la provincia también están adquiriendo estos productos. Uh-huh. Y sobre todo ropa para niños, porque la mayor cantidad de evacuados que tenemos son niños y niñas de muy corta edad. Así que, si bien es cierto, se le está asistiendo, bueno, toda ayuda, bienvenido sea, porque va a paliar un poco esta situación dramática que se está viviendo en esta zona. ¿Alcides tiene algún dato desde Defensa Civil de cómo continuará el pronóstico del tiempo en esa zona, más allá de la alerta de toda la provincia? Y sí, mire, recién me comunicaron desde Corrientes Capital que a partir de, si bien es cierto, ahora paró un poco la lluvia, se encuentra nublado, pero me estaban comunicando desde el mediodía de mañana puede haber otra fuerte lluvia por la zona y después va a mermar un poco, pero van a continuar las lluvias. Y como el suelo ya se encuentra negado de tanta agua, cualquier gota de agua que caiga, eso ya se vuelve intransitable y ya deja a las personas nuevamente, las que están en estado de vulnerabilidad, en una extrema situación difícil de vivir. También debo decirle que nuestra ciudad prácticamente fue destrozada por este temporal, lo que son calles, puentes, banquinas, alcantarillas, fueron arrancadas por la fuerte lluvia y la fuerte tormentada, y bueno, y así es que tenemos varios puentes cortados y una avenida principal que une el centro con lo que es el puente internacional está totalmente cortado por el corte literal de la cinta asfáltica por un arroyo que pasa por debajo del mismo, que dejó un cráter prácticamente de 10 metros de diámetro. ¡Qué bárbaro! Alcides, le mando un fuerte abrazo. Vamos a ver cómo funciona también el trabajo solidario de toda la provincia para llegar con los hermanos ahí en Paso de los Libres. Le agradezco por su tiempo. No, le mando un abrazo, que tenga una buena tarde. Bien, ahí estaba Alcides Acuña, director de Defensa Civil de la ciudad de Paso de los Libres. Dramático momento, ¿no? Bueno, ahí nos decían las ayudas que pueden llegar, colchones, ropa para niños esencialmente, agua mineral, como decíamos, también tenemos muchos gestos de ser solidarios, de gente que fue solidaria con nosotros también, motorizar, armar un poco la posibilidad de ayudar a cualquier lugar de la provincia que está pasando por estas circunstancias. Paso de los Libres, dramático, una de las ciudades más castigadas por este siniestro desde el día martes a las 11 de la noche hasta ahora. Ahí teníamos un panorama provincial también nosotros aquí en Radio Seminario.